Ya no puedo esperar ni un minuto más. Necesito estar contigo. Contarte lo que he vivido, Dios, que sepas cuánto te extraño. Y los minutos se hacen años cuando juntos no lo estamos. Necesito estar contigo ahora. Sentir que ya no hay prisa y se me enamore el alma. Amarte en silencio y llorar sin decir nada. Sentirme como un niño cuando tú me abrazas, cuando tú me abrazas. Brainer Bonilla y Mayra Parada, mis amigos, ay, hombre. Ya no puedo esperar ni un minuto más. Necesito estar contigo, Dios. Contarte lo que he vivido, Dios, que sepas cuánto te extraño. Los minutos se hacen años cuando juntos no lo estamos. Necesito estar contigo ahora y tenerte cara a cara y perderme en tu mirada. Sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma. Amarte en silencio y llorar sin decir nada. Sentirme como un niño cuando tú me abrazas, cuando tú me abrazas. Sé que no voy a encontrar un lugar mejor que estando bajo tus alas, envuelto en tu amor. Y aunque el viento sople fuerte, tu mano me sostiene y me da fuerza a tu voz.